Pozo y Dizzy Gillespie acaban de sonar, interpretando el tema Manteca. La producción fue publicada en 1957. La canción que escuchamos es una de las primeras tonadas fundamentales del jazz afrocubano, el jazz latino más antiguo. La melodía fue coescrita por Dizzy Gillespie, Chano Pozo y Gil Fluller. Luciano Pozo González, más conocido como Chano Pozo, nació en La Habana, en Cuba, el 7 de enero de 1915. Fue un percusionista cubano de ritmos montunos y jazz afrocubano. También era hermanastro del famoso trompetista Félix Chapotín. El 3 de diciembre de 1948, Pozo falleció en una pelea en un bar de Harlem. La discusión comenzó por una bolsa de marihuana falsa que le había vendido el asesino. El famoso músico cubano Benny Moore lamentó su muerte en la canción Rumberos de ayer. Oh, oh, Chano, murió Chano Pozo. Sin Chano ya no quiero bailar. Vamos con otra canción. Lo siguiente que sonará es Delilah, del grupo Sabu Martínez. Escuchémosla.

Just the Roots, Hugo Hidrobo y Arcabuz, autores ecuatorianos, interpretando Santita, un tema reversionado. La producción fue lanzada en el 2015 y originalmente realizada por Sudakaya. La canción es parte del disco Escena Independiente EC, editado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con la composición original de Hugo Caicedo y Juan Pablo Cobos en sus letras, y la música de Hugo Caicedo y Sudakaya. Los intérpretes de este tema fueron Miguel Galardo en el piano, Raúl Molina en la batería, Ismael Villarruel en el bajo, Gabriel Jofre en la guitarra, Luis Higüenzae en el saxo, Hugo Hidrobo, Federico Hidrobo, Nicolás Bermeo en la voz. Ahora se viene Cuando me empieces a odiar, del grupo Los Corrientes. ¡Vamos a escucharlo! Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Sin duda. Lo que acaba de sonar se titula Cuando me empieces a odiar, del grupo Los Corrientes, que por su talento son notablemente ecuatorianos, específicamente de Guayaquil. La versión que escuchamos es una producción de Epicentro Arte y tiene como invitado especial a Rubén Burgos de la batería y percusión. Los artistas que conforman esta banda son Gerardo Alvarado Arias en la guitarra y voz principal, Clever Malave también en la voz principal, María Alejandra Cervantes en la voz y en el acordeón, Gabriel Gutiérrez en la trompeta, José Coveñas Yusca en el saxo, Carlos Loor Serrano en el bajo y Alejandro Martínez en la batería. Los Corrientes se caracteriza por la trascendencia que abarca dentro del ámbito local, llegando a tener como identidad musical las rimas, las letras y la forma frontal de cantar que nos recuerdan a un Guayaquil más cotidiano y diverso. Ellos nos cuentan desde hace 6 años las historias, sentimientos y reflexiones habituales, convirtiéndolos en una lírica simple y honesta. Parece que en ocasiones hablamos demasiado y el tiempo es muy cortito. ¿Qué les parece si mejor escuchamos otra melodía? Lo que sigue es un ensamble de jazz de Gabriel Alegría. ¡Disfrutémoslo!

que se titula Te consumes al fin, de TXK. ¡Disfrutémosla! Acabamos de escuchar fue Te consumes al fin, del grupo TXK. La canción fue lanzada en diciembre del 2014. El grupo talentosamente ecuatoriano se conformó en el año 2007, buscando su ritmo desde el swing más pegajoso y chicloso hasta el más acelerado rock and roll salvaje y cavernario. Los integrantes de este maravilloso grupo son Andrés Barragán en la guitarra y voz, Viviana Páez en la voz y los coros, Rajib Vázquez en la batería y Alexis Castelo en el bajo. La discografía del grupo abarca 5 álbumes, entre los que se encuentran Truenos por el Camino, disco del 2015, al que pertenece la canción que escuchamos, A Darle a Tomos, del 2014, Oh Yeah, del 2011, El Miedo No Anda en Burro, del 2010, y Hasta la Luna, del 2009. Bien, para que no digan que hablo mucho, mucho, mucho, mejor nos vamos con otro tema, titulado Peace on My Heart, interpretada por Janis Joplin. ¡Disfrutémosla! Janis Joplin es a quien acabamos de escuchar, interpretando el tema Size of My Heart. La canción pertenece al álbum Cheap Thrills, que fue lanzado en abril de 1968. La producción fue escrita por Jerry Raboy y Bert Burns, originalmente grabada por Erma Franklin. El tema pasó a un primer plano de atención cuando Janis Joplin y Big Brother and the Holding Company hicieron la versión que escuchamos, convirtiéndola en un éxito considerable. La melodía ha sido objeto de versiones posteriores, incluyendo la de Five Hill en 1994 y Beverly Knight en el 2006. En el 2004, la compañía Big Brother and the Holding, con su versión de la canción, llega al número 334 de los Rolling Stones en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Janis Lai Joplin nació en Port Arthur el 19 de enero de 1943. Fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación. Janis fue un símbolo femenino de la contracultura en la década de 1960 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella de rock and roll. Bueno, amigas y amigos, ¿qué les parece si ahora nos vamos con algo suave, algo seductor? Se viene Bossa Nova con la canción How Deep Is Your Love. Far from me, I wanna feel in my arms again. Que acabamos de escuchar, interpretada por el grupo Bossa Nova. El tema fue lanzado en octubre del 2010. La canción es un cover del grupo Temptations, publicada en 1969, y ha tenido varias interpretaciones, como la de Big Kicks, publicada en 1977, la de Thomas Anders, lanzada en 1992, y la más conocida de Calvin Harris y T-Supers, publicada en el 2015. Pero bueno, el tiempo cada vez es más cortito. Mejor nos vamos con otro tema. Uno especial para los amantes de la música andina y del jazz también. Les dejo con el tema Bombarderos, del grupo Signos Andinos. Thank you. Lo que acaba de sonar fue Bombardeos, interpretada por Signos Andinos. El tema es una encantadora interpretación de jazz con música andina, que fue publicado en diciembre del 2014. La producción fue compuesta por Fernando Silo. La canción muestra de una manera innovadora la fusión de música andina con el jazz, dejándonos extasiados con las interesantes mezclas instrumentales que van desde los géneros indígenas hasta la vanguardia jazzística. Fernando ha formado nuevos temas con innovadoras melodías y mezclas extraordinarias en su repertorio, dando así una variedad de riqueza de ritmos para que todas y todas disfrutemos. Y hasta aquí llega nuestra noche, amigos y amigas. Espero que lo hayan disfrutado mucho, porque ha llegado la hora de finalizar. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima. Pero como saben que nunca me olvido de ustedes, les dejo con una última canción. Para finalizar, sonará algo nuevo, un bolero jazz. Algo del grupo Don Quijote Jazzta, que se titula Amor Mío. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me digo, estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco por esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar, la alegría de todos. Todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvida decir que me quieres con toda la fuerza que el alma me da. Que lo amado, que no diga nunca que me pidió jamás. En Gamboteando entre Blues y Jazz, haciéndote vibrar el pensamiento con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Les invitamos a escuchar nuestro próximo programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.